Digo porque vamos a conversar con el delegado municipal de estas áreas. Aquí tenemos al otro lado del hilo telefónico José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con el repaso a citas que se desarrollan durante este fin de semana o que podemos disfrutar también de esos eventos en los próximos días. Entre ellos, ya informamos días atrás, porque de hecho arrancó el 1 de febrero de lo que es la primera edición de esa ruta del cuchareo, en la que colabora el Ayuntamiento de Ubrique, evento gastronómico que, bueno, pues cuenta con la participación de 16 establecimientos de nuestra localidad, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Una vez más, Barbadillo ha apostado por lo que es una ruta gastronómica. En este caso, pues, hicimos anteriormente la ruta de la tapa, una tapa elaborada, y en este caso, pues, nos hemos ido a la ruta del cuchareo. Ahora, con el tiempo que es apetecible la cuchara, pues creemos que era idóneo y apostamos pues fuertemente por colaborar con ellos para que esta ruta, en este caso esos 16 negocios, puedan enseñarnos su gastronomía, disfrutar también de los vinos de Barbadillo y ya pues en este caso todos los turistas puedan tener posibilidad de degustarlo. Recordemos, ¿no?, que ya en su momento se hicieron al menos dos rutas de la tapa en años anteriores. Y bueno, pues en esta ocasión se ha optado mejor por, y además por las fechas en las que estamos, ruta específica del cuchareo, ¿no? Pues sí, es por eso. En otra época siempre se suele apostar por la ruta de la tapa, que es una tapa más elaborada. En este caso, pues, hablando de esta del cuchareo, pues más de cazuela, dentro de la cazuela de barro, pues cada negocio, pues uno pone miga, otro potaje de tagarnina, guiso de patata, potaje, versa gitana, menudo, callo, estofado, al fin y al cabo, pues, de todo lo que corresponde con lo que es guiso, y al fin es un aliciente para atraer al turista y poder probar la gastronomía que tenemos aquí en Ubrique. Como dicen, ¿no?, un aliciente para los visitantes, incluso también, ¿no?, para todos nosotros, para que nos quedemos por aquí el fin de semana y disfrutemos y en apoyo, ¿no?, a nuestros bares y restaurantes. Sí, los ubriqueños, pues, de por sí todos los fines de semana van y recorren ciertos negocios de la localidad, pues así pueden votar y ver cuál es el cuchareo que más le ha gustado y también tener la posibilidad después de esos sorteos que los que completan el rutero, pues tienen posibilidad de ir o bien en este caso a las bodegas, a Barbadillo, a comer bajo guía, o de que le toque un lote de unas bebidas, pues son otros alicientes para que los ubriqueños, ya que se van a gastar dinero a la hora de comer en esos negocios, pues tengan posibilidad de disfrutar también con esta ruta, como es el poder ir a Sanlúcar de Barrameda. Así que, para las personas que nos estén escuchando, insistir en que hay esa doble ventaja: de un lado, los premios que se van a sortear; de otro, el propio precio, ¿no?, un precio especial, módico, dentro de lo que cabe, tapa más vino por ese precio de 3 euros. Pues sí, yo creo que el precio lo acordaron en este caso las bodegas con los distintos negocios. Nosotros lo vimos bien, un precio de 3 euros, lo que es una cazuelita para poder probar el guiso de cada negocio y una copa de los cuatro vinos que en este caso están dentro de esta ruta, pues yo lo veo bastante interesante y no lo veo caro. Después, pues eso, lo que estamos hablando, son muchas posibilidades las que hay a la hora de poder completar el rutero, porque son distintas zonas en las que se ha abierto el abanico para que puedas ir cumplimentándolo, y también tiene la posibilidad de que va a haber gente de tanto de Ubrique como de fuera que se van a llevar lo que es la cazuela de barro, una cazuela de barro en la que ha sido, en este caso, terminada y serigrafiada con el nombre de Primera Ruta del Cuchareo Barbadillo con Ubrique. Lo han hecho, en este caso, desde el curtido. Desde aquí le agradezco de la colaboración que prestaron con nosotros para poder tener todas las cazuelas de barro con su nombre y su distinción de esta ruta. Y es un aliciente para que o el turista o el ubriqueño se lo puedan llevar de recuerdo y tenerlo en su casa de esta primera ruta. Aparte de los sorteos que te he comentado anteriormente, pues yo creo recordar, son 10 personas con su correspondiente acompañante las que van a poder ir a las bodegas Barbadillo y hacer la degustación allí, prueban sus vinos y después pues te llevan a bajo guía, en este caso pues a cualquier de los buenos restaurantes que tienes allí, y allí pues se come perfectamente. Todo lo paga en este caso la bodega, el autobús lo ponemos nosotros para que podamos ir tranquilos. Al que no le toque el poder ir a las bodegas de Barbadillo y a comer a la hoguía, pues son 20 estuches, los que también, de dos botellas de vino, los que también se van a sortear. Eso para todos los que completen el rutero y lo entregue o bien en cada establecimiento que hay o en la propia oficina de turismo. Son, como te digo yo, alicientes que tanto la marca como el propio ayuntamiento nos interesa para que la gente pueda degustar todos los menús de esta ruta que tienen de los negocios y sobre todo pues eso, para pasar después una jornada de convivencia con los ganadores de esta ruta, con los que han sido beneficiarios del sorteo. Yo creo que teníamos que apostar por colaborar con Barbadillo en esta ruta y yo creo que es bastante interesante. No sé, José Manuel, si tienes delante el listado de establecimientos participantes, si no, lo comento yo por aquí. Digo, junto, además, la tapa, que viene muy bien a esta hora, además, comentar cada una de esas recetas para que se hagan una idea, ¿no?, los oyentes, de lo variado de ese recetario. Pues sí, lo tengo aquí por delante, en este caso, Gastrobar El Laurel, tiene migas de la sierra, el mesón rural Mojón de la Víbora, tiene potaje de tagarnina, la bodeguita tiene guisos de patatas con níscalo, restaurante La Herradura tiene potaje de tagarnina, Peña Torina Hermanos Bor, que tiene versa gitana, Bar La Fragua tiene callos con garbanzo, la venta de Ocurre Menudo, Bar Tropical tiene callos con garbanzo, restaurante Casa Moreno, potaje de versa, mesón Los 20 Pilares, potaje de cuaresma, la bacería, garbanzo con langostino, Gastrobar Las Cuatro Esquinas, estofado de la abuela, Peña Sevillista, potajito marinero, Bar Los Tres Caminos, guiso de menudo, Bar Carriles, guiso verde y Bar Maruán, habichuela con hinojo. Yo creo que la hora que es ahora mismo, la una menos algo, y eso, buenas recetas y buenos platos que preparan todos estos negocios, pues es más que interesante. Yo la verdad que estoy contento de que se puedan desarrollar estas actividades aquí en Ubrique, viene bien tanto para el ubriqueño como para el turista. Son rutas que Barbadillo apuesta por querer seguir trabajando con Zumbino en la localidad y los negocios pues que también, al fin y al cabo, pues potencian su gastronomía y lógicamente pues ganar su parte económica, que al fin y al cabo uno de los fondos de esta ruta. Agradecer a los 16 negocios que han apostado por participar en esta ruta del cuchareo y desearle pues que vendan mucho y que la gente se vaya muy contenta. Un evento que además conecta lo que han sido las fiestas navideñas con lo que va a ser el carnaval. Digo que bueno, pues sirve también para rellenar, entre comillas, ese hueco también en cuanto a actividades en nuestra localidad en estos fines de semana, ¿no? Sí, eran fines de semana que lo teníamos ahí en medio de una fiesta y otra. En este caso, pues bien ha dicho, desde la Navidad al carnaval. El carnaval comienza ya el próximo fin de semana, pues teníamos claro que había que buscar pues actividades. Y qué mejor que esta de esta buena ruta, que como bien digo, nos cumplimenta el llegar ya al carnaval que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ya que lo comentamos, seguiremos con citas a nivel cultural, pero desde el punto de vista del carnaval, la última hora que pasa, por ejemplo, por la barra de la Choriza, ¿no? Se trabaja en ello. También supongo que en mente la próxima venta ya de las entradas para las presentaciones. Sí, lo que es la barra, como todos los años, lo sacamos para que todos los colectivos ubriqueños puedan solicitarlo y tener una mejora económica para dicho colectivo. Es verdad que se trabaja bastante, pero bueno, después tiene una repercusión económica que es interesante. Ellos ya pues poco a poco están rellenando sus correspondientes instancias y ya después pues desde la delegación veremos en este caso pues al colectivo que le corresponde este año. Y como bien dice con el tema de las entradas, pues el próximo lunes a las 4 de la tarde se pondrán las entradas a la venta de las dos galas que tenemos, la gala en el Francisco Fató y en el Día de los Remedios, 404 butacas. Creo recordar que los colectivos a los que este año se van a venir beneficiados de ese 30% la recaudación que los grupos donan hacia ellos, creo que es Fibromialgia y Discovery, son los dos colectivos que obtienen ese 30%. El año pasado se vendieron todas las entradas y quiero recordar que eran 1.000 euros para las dos asociaciones y 500 euros para cada asociación, y este año pues eso, esperemos que se vendan todas, que obtengan ellos su aportación económica y después pues el resto de dinero pues le corresponde a los grupos obtenerla, y a todos los que vayamos a poder disfrutar del carnaval, las dos galas, pues pasaremos una noche, como viene siendo habitual, de disfrutes y de cante, escuchar buenas coplas, seguramente no tengan que cantar, pero bueno, eso está dentro del ámbito carnavalesco. Pues, por tanto, dato importante para las personas que nos estén escuchando. De hecho, ya lo habían preguntado por aquí muchísimas personas, por cuándo se ponían a la venta las entradas para esas presentaciones oficiales del Fatou y de Los Remedios. Próximo lunes, 4 de la tarde, Oficina Municipal de Turismo. Correcto, bueno, lo acabas de decir todo correctamente. Pues, tenganlo en cuenta, ya decimos, porque es un momento muy esperado. Suponemos, ¿no?, que la cola será importante desde tiempo antes. Y bueno, la verdad es que se habla de diferentes fórmulas, de distintos momentos, horas, días para ponerlos a la venta, pero es complicado y no siempre se contenta a todo el mundo, ¿no? Claro, el cambio que hicimos, que es verdad que nos lo habían comentado, del tema de la mañana, se ponía siempre a las 10 de la mañana, ya el año pasado. Lo pusimos el año pasado y el anterior, creo recordar, lo pusimos a las 4 de la tarde, porque muchas personas mayores, desde hartas horas de la madrugada, pues estaban allí haciendo cola, pues decidimos mejor ponerlo a las 4 de la tarde, hora que se abre la oficina de turismo, y ya pues que la gente, pues, que se queden tranquilas, que el año pasado no se vendió todo de un tirón, en este caso hubo una cantidad de días que todavía seguían quedando entradas, tanto en un salón como en otro, en este caso en el Fatou, en Los Remedios. Se ve estupendamente desde cualquier butaca, da igual que no tienes por qué estar en la butaca número 1, desde la fila número 10 también se ve estupendamente y se escucha, con lo cual la gente lo que tiene que estar tranquilo, sabiendo que va a haber entradas para todo el mundo y que se vendan todas, que al fin y al cabo, y que con respecto al horario, pues es normal. Habrá gente que está trabajando y no puedan recibirlo, pues bueno, como seguramente queden entradas, pues cuando cada uno vaya saliendo de su correspondiente jornada laboral, lo pueda recoger y yo creo que es lo más idóneo, pero bueno, nunca llueve a gusto de todo, como bien sabemos. Bueno, pues como bien indicabas, ¿no? La verdad es que el año pasado hubo, esto nunca se sabe, evidentemente, ¿no? Pero el año pasado, por ejemplo, al final quedaron entradas para ambos escenarios y por tanto da pena, ¿no?, que haya personas que tengan que estar tanto tiempo en la cola cuando después al final habrás conseguido bien sin estar allí tanto tiempo esperando. Lo cierto es que, bueno, ya decimos, 4 de la tarde, el próximo lunes, un máximo, hay máximo por persona de entradas que son... Dos por persona es lo que tenemos de margen. La mejor forma, además, de que, bueno, pues duren y que todo el que esté interesado, más o menos, pues acuda, ¿no? Que no haya varias personas que se lleven mucha cantidad de entradas. Claro, lo hacemos así para que todo el abanico sea mayor y todo el mundo pueda tener disponibilidad y posibilidad de poder obtener sus entradas. Hemos hablado de las barras, de la choriza, también de las entradas para las presentaciones. ¿Alguna última hora más que apuntar en torno al carnaval? No, ya hemos tenido todas las reuniones con los grupos, en este caso puede decir ningún tipo de problema. 7 grupos, este año tenemos 5 chirigotas, comparsa y cuarteto, son 7 grupos los que vamos a tener en el Francisco Fatou. Estamos a fecha de un grupo que no va a salir como oficial, si termina el repertorio poder actuar en el último, en las dos galas, y al fin y al cabo pues lo que tenemos de ámbito carnavalesco, sabemos que hay muchas agrupaciones no oficiales que le gustan salir lo que es en la zona de la Chorizá, en todo el casco antiguo, y nada, pero bien, contento con del ámbito carnavalesco, los grupos la verdad que hacen fácil el carnaval y sin ello pues no hay fiesta de cante como es el carnaval. Y recordar, ya por finalizar con lo que es el carnaval, que por supuesto será protagonista a partir de la próxima semana, recordar para las personas que nos estén escuchando que de hecho las fiestas gastronómicas comienzan ya, no este, pero sí el próximo fin de semana con jamoná y tortilla. Pues sí, la jamoná arrancará el día 16 a la 1 del mediodía, creo recordar, en la barriada de la barriada Antonio Vega. Nos vamos con la tortilla, que es aquí en el Algarrobá, una hora más tarde, a las 2 del mediodía. Creo que son buenas fiestas para dar pistoletazo de salida. Al día siguiente, el día 17, domingo, tenemos a partir de la 1 la carne en zarza, que se organiza en la Nueva Vega, y son fiestas gastronómicas que ya van cogiendo pues una importancia dentro de la fiesta del carnaval. Con respecto al siguiente fin de semana, el día 23, tenemos el sábado pues la Sorizá, en la barriada en la barriada de Andalucía, por la noche la presentación de los grupos en las dos galas del carnaval, en este caso Francisco Fató y Los Remedios. Fin de semana siguiente, fin de semana del día 2 de marzo, pregón a la una del mediodía a través de Sandra Morales Caro, y a continuación pues nos dará ella lo que es la salida y el disfrute de nuestra Sorizá en el casco antiguo. Y para el último fin de semana tenemos lo que es el Pazacalle, el sábado, también tenemos las papas alineadas de la Peña Sevillista, suelen cantar en el hogar de Luis Grado, en el Centro Día, y el Pazacalle que creo que es a las 7 de la tarde. Después tenemos el domingo la quema de la patacabra, y ya pues concluyen los cuatro fines de semana de carnaval aquí en Ubrique, y esperemos pues eso, que no tengamos ningún tipo de problema y la gente pueda pasar buenas jornadas de convivencia. De todo lo que has comentado, lo cierto es que lo habíamos ido anunciando, pero añadir esa fiesta gastronómica que también va cogiendo tradición, como es la carne en salsa por parte de la Nueva Vega, que por tanto será también ese primer fin de semana, el próximo, el domingo, ¿no?, después de tortilla y jamona el sábado. Sí, bueno, la asociación, la fecha que han puesto, ya se le comunicaron a los grupos. El año pasado es verdad que se estaba perfectamente, salió un día pues soleado, mucha gente se bajó al plan parcial, allí a la zona de la Nueva Vega, y pasaron pues otro día de cante y de disfrute. Pues, por tanto, desde el próximo fin de semana, el carnaval, por supuesto, protagonista con esas primeras fiestas gastronómicas. Si miramos este fin de semana, pues, aparte de lo que es esa ruta del cuchareo, lo cierto es que hay un buen número de citas culturales, exposiciones que en los últimos días se han ido inaugurando, y bueno, pues si te parece podemos repasar, ¿no?, esos distintos escenarios. Pues sí, tenemos este caso en el convento de Capuchino, tenemos la exposición de pintura en homenaje póstumo a Rafaela García, una exposición de pintura que tenemos allí para poder disfrutar durante todo este mes de febrero. En la nueva sala de exposiciones tenemos una exposición de fotografía de Increíble Hilda, de Manuel Virgen, una exposición espectacular que cada vez que se realiza una exposición allí en la sala, pues nos quedamos con un sabor de boca magnífico. Tenemos también abierto el plazo de proyectos expositivos para la nueva sala. Sí. En la convocatoria también tenemos las bases del certamen de infantil y juvenil pintura Villa de Ubrique, que está también abierto para que vayan preparando sus obras todos los pintores juveniles en este caso, y muchas actividades culturales, como bien has dicho, que están aquí en lo alto de la mesa, y la exposición de allí en el San Juan ahora cuando acaba la de Rafael Durán, pues acaba y pondremos también las obras que han concursado para el cartel de carnaval. Todas las salas expositivas que tenemos, pues siempre las tenemos cubiertas, y son señal de que en Ubrique, pues en el ámbito cultural y del arte, pues estamos en un momento bastante bueno. Esos son los distintos escenarios del convento de Capuchinos, las distintas exposiciones en la sala del antiguo San Juan de Letrán y en el antiguo mercado de abastos. Sobre esta última sala, como decías, ¿no?, nueva convocatoria para lo que va a ser la temporada de primavera, abril, mayo y junio. Bueno, pues al igual que se hizo en estos meses atrás, de nuevo se pone a disposición de los artistas que quieran exponer allí. Claro, más o menos sabemos de la envergadura de la sala, de la cantidad de obras que hay que exponer, y son proyectos que nos van presentando, nosotros vamos más o menos cuadrando mes a mes. Hemos puesto ahora estos tres meses, como hemos dicho, abril, mayo y junio, y dentro de poco también sacaremos en adelante, porque hay elecciones, pero en este caso el ayuntamiento tiene que seguir trabajando, iremos dejando todo preparado para los meses venideros, y ya pues, si tenemos suerte de seguir gobernando, que esperemos que sí, se irá avanzando en todo, y en caso contrario pues lo tendremos todo totalmente preparado para el equipo de gobierno que entrara. Con lo cual, pues eso, abrimos los plazos de todos los eventos culturales, porque el ayuntamiento tiene que seguir la maquinaria andando. De hecho, en relación a los concursos, también, como comentabas, hay dos convocatorias en marcha. De un lado, la última que se hacía pública, las bases del certamen infantil y juvenil, pero también recordemos que se convocaron hace un par de semanas las bases del 54º certamen local de pintura. sí, el certamen local de pintura, un certamen de ámbito nuestro, de aquí de Ubriqueño, de pintores que están saliendo, la mayoría pues pintores jóvenes, que al fin y al cabo pues nos hacen un certamen muy muy grande, de una calidad bastante considerable. Ese lo sacamos hace bastante semana, y el que hemos sacado esta semana pues ha sido el juvenil infantil, que también pues todos los años hay una calidad pues muy muy buena. Y estoy viendo por aquí que hay también otra iniciativa en el ámbito cultural, otra iniciativa que llega desde la, bueno, en este caso Delegaciones de Cultura, Mujer y Políticas de Igualdad, que se refiere a un taller de aproximación a la pintura surrealista, ¿no? Sí, porque vemos que eso, como hay tanta cantidad de artistas aquí en Ubrique y en el ámbito pictórico, pues estamos bastante bien, pues hemos creado un... Hemos podido traer un taller de aproximación a la pintura surrealista, viene a través de la Delegación de Cultura y de Mujer y Política de Igualdad, para que se puedan apuntar todo el que crea conveniente y mejorando pues la técnica en este caso. Se llama Tres Pintoras Sin Sombrero, un taller que se va a realizar pues en este caso cuando se vayan apuntando todas las personas. Esperemos pues eso, que se quede totalmente cubierto este taller y puedan disfrutar en este caso pues de las mejoras y del aprendizaje que se va a realizar. Viene bueno. A través del Planea, gracias a la Diputación Provincial, y eso pues, que la gente se inscriba, que es lo que al fin y al cabo nos interesa. Estoy viendo por aquí, ¿no?, que las tres pintoras participantes van a ser Maruja Mayo, Ángeles Santos y Remedios Varo, dentro de esta iniciativa que, como decías, ¿no?, viene a través del Planea 2019. Sí, viene a través del Planea. Nosotros, verdad, que tenemos mucho que agradecer a la Diputación por la cantidad de actividades culturales que nos hacen llegar a los municipios pequeños, y en este caso pues una de ellas. Este taller se va a realizar los días 11 y 12 de marzo, en dos sesiones de hora y media, en un aula del IE Francisco Fatou, y será en sesión de tarde, a partir de las 6 de la tarde, y como bien han dicho, ya la impartición está pues a través de licenciados y escritor y profesor de tanto de arte y literatura, y esperemos eso, que se pueda la gente pues inscribir, que se puede realizar la inscripción hasta el próximo día 4 de marzo aquí en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, y son limitados a 15-20 personas, no más. Lo único es eso, esperemos que se quede todo totalmente completo. Pues todo ello en relación a iniciativas culturales, exposiciones, distintas actividades que llegan en las próximas semanas. Vamos a hablar del carnaval, hemos hablado de esa primera ruta del cuchareo, que en definitiva también es una iniciativa de promoción turística. Y por ahí, si te parece, quería preguntarte para finalizar, dentro de lo que fue, ¿no?, la participación de nuestra localidad en Fitur, y bueno, pues ya a toro pasado, ¿qué balance hacéis de esa participación? Pues la participación va bastante interesante. La verdad que allí es donde nos acogemos y aprendemos la nueva tendencia sobre el turismo. Vemos las posibilidades que tiene Ubrique, que son muchas, y ver, gracias a los profesionales del turismo, cómo podemos mejorar y cómo podemos intentar que los turistas lleguen a Ubrique. Hacemos ciertas muchas propuestas, las que nosotros realizamos, y sobre todo pues después hay muchas consultoras que nos visualizan y nos enseñan proyectos para nosotros ver de qué manera podemos mejorar. El balance es bastante, bastante bueno. Año tras año hemos ido consiguiendo muchas mejoras para Ubrique. En este caso, la última pues ha sido la guinda que hemos puesto allí en el yacimiento arqueológico, con esa Q de calidad, primera a nivel nacional, y nos hace pues que, como ayer por la mañana teníamos un colegio de San Fernando, por la tarde una excursión también, un autobús también de otra localidad, y estamos comprobando que es casi a diario ya la cantidad de turistas que vienen al yacimiento. Tendremos que ir dotándolo también con actividades culturales ahora en los meses de verano, que tenga un mejor tiempo, porque creemos que el potencial que tiene el yacimiento es bastante, bastante grande, y tenemos que seguir mejorándolo en ello. Por cierto que allí además estuvieron presentes, ¿no?, empresarios que van a poner en marcha próximamente en nuestra localidad bueno, lo que es un conjunto de apartamentos turísticos que han denominado como Carlota Plaza, y que van a estar situados junto a lo que es la estación de autobuses, el Parque Rafael Alberti. Sí, el edificio allí ya lleva allí mucho mucho tiempo, no había nadie que se haya echado para adelante a la hora de la explotación. Ellos se han encargado de acondicionarlo y de prepararlo, y la empresa esta pues es una empresa de bastante envergadura. Tiene hoteles en muchísimas localidades, hoteles grandes, en este caso hablamos en Cádiz, el convento que hay en el casco histórico, pues lo explotan ellos, tienen en Vejer, tienen en Medina, en Tarifa, en Fuengirola, en Marbella, en zona, en este caso pues en Canarias. Una empresa que viene fuerte. A nosotros a nivel municipal nos viene estupendamente tener una cantidad de habitaciones más, porque sabemos que los dos hoteles se nos quedan pequeños con cualquier fin de semana que vienen muchísimos turistas, y la verdad es que es bastante bueno para el pueblo tener esas 30 apartamentos turísticos, creo que son, a los de memoria creo que son 30, y la explotación pues eso. Si viene de una empresa que viene con esa calidad y ya con la tranquilidad de lo bien que lo hacen en otro municipio, pues esperemos que aquí en Ubrique pues se utilicen esas 30 habitaciones que para pernoctar nos hace falta aquí en Ubrique. Recordemos que se trata, ¿no?, de esos apartamentos que estaban cerrados de su construcción en su momento, y por tanto se van a reconducir, ¿no?, desde el punto de vista turístico, 30 apartamentos turísticos. Además hablan de un restaurante cafetería, de una piscina infinity, de un spa, sauna, y son servicios que además pondrán a disposición no solo de los turistas que visiten los apartamentos, sino en general de cualquier persona en Ubrique. Sí, eso es lo que hemos visto, la información, lo que ellos nos explicaron allí, en este caso pues en Fitur, que es donde conocimos a dicha empresa, y la tranquilidad nuestra es eso, que vemos del bagaje de la empresa, que es una empresa bastante seria. Lo único que esperamos es eso, que cumplan con todo lo prometido y que tengan la calidad que atesora Ubrique, para que el turista, una vez que venga, se alojen y disfruten de todas esas instalaciones que van a poner a disposición tanto de los turistas como de los ubriqueños, y podamos seguir pues atrayendo mucho mejor a los visitantes aquí a Ubrique. Por cierto, que hablando de turismo, hemos hablado, ¿no?, en muchas oportunidades de la seña de identidad, sin duda, de nuestra población, como todos podamos imaginar, ¿no? En el sector de la piel, pues hablamos de turismo industrial. Y bueno, la referencia para indicar algo que ya hemos recogido, por ejemplo, a través de nuestro perfil en Facebook, y es la aparición de un reportaje muy interesante, digo, porque a nivel promocional la verdad es que esto es impagable, la publicidad que se hace, merecida evidentemente, ¿no?, del trabajo de los marroquineros en nuestra localidad, la revista de moda del País, que esta mañana ha publicado, si entramos en su web, es el titular más destacado ahora mismo, ya decimos, de la revista de moda del País, habla de Ubrique como el Silicon Valley de la artesanía. Pues sí, la verdad que ya eso lo sabemos, el motor nuestro es el turismo industrial. Gracias a nuestro marroquinero, Ubrique es conocido en el mundo entero, y es de agradecer la difusión tan grande que en este caso nos va a dar esta noticia, que a través del País, de la sección suya de moda, pues tenga en este caso pues toda la difusión y todo lo bien que hablan de nosotros, de los ubriqueños, y nos hace pues eso, volver a vender mucho y mucho más la calidad que tienen todos nuestros artesanos, todas las grandes marcas que gracias a Dios se encuentran aquí en Ubrique. Es señal de la calidad, el trabajo que se hace bastante, bastante bien, y que se queden muchos años con nosotros aquí en Ubrique es una alegría, porque nos dice que Ubrique es moda, es calidad, y la verdad que es lo mejor que hay a nivel de todo el mundo. Un reportaje que destaca, Ubrique es el Silicon Valley de la artesanía, habla de 16 marcas de bolso, que son la prueba, indican, y bueno, habla de que de las firmas nacionales e internacionales más cool del momento confían en el saber hacer artesano de la localidad gaditana. Es el titular de, ya decimos, un interesante reportaje, que a nivel promocional, desde luego, es destacadísimo para por la propia difusión, ¿no?, que tiene este medio para el sector marroquinero. Pues queríamos también hacer referencia, ya que estábamos hablando de turismo, de este apunte. Nos vamos a quedar aquí después del repaso a las citas culturales, al carnaval, a todo lo que llega en estas próximas fechas. Y bueno, pues te emplazamos, por supuesto, José Manuel, ya la próxima semana con el protagonismo absoluto. Será entonces ya para el carnaval. Pues sí, cuando ustedes queráis, pues echamos otro rato en los micrófonos de Radio Ubrique, y seguiremos informando a todos los ciudadanos de la cantidad de actividades culturales y festivas que se aproximan. Y nosotros ya estamos informando a través de nuestro perfil de titular que nos dejaba, si es que el próximo lunes, desde las 4 de la tarde, las entradas para las presentaciones de las agrupaciones del Carnaval 2019, recuerden, lunes, a partir de las 4, en la Oficina Municipal de Turismo. Pues lo dicho, nos quedamos en este punto. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.